Ok. Bueno, Mary. Bueno, gracias por. María, empezamos. Que gracias por a todos por venir y disculpad la espera, que ha habido problemas de infraestructura que estamos resolviendo. Y eso, y gracias por aguantar ahí el tiempo de espera. Bueno, you want some water? I'm fine. Okay. Bueno, anyway, Gaby, ¿una agüita puedes traer para...? Gracias. Bueno, la idea entonces hoy era poder... Muchas gracias, tío. Muchas gracias. La idea hoy era poder tener de nuevo a Asmari McCarthy, que viene de... Bueno, bastante nómada, pero viene de Islandia. Vino a La Invisible el pasado noviembre, el 1 y 2, no, 2 y 3 de noviembre, a hablar precisamente de la situación en Islandia y también de la iniciativa islandesa de medios modernos, que se hizo un poco en colaboración con Wikileaks y que hablaba un poco de la iniciativa de crear refugios que, en lugar de ser fiscales para esconder el dinero, fueran refugios de libertad de expresión para evitar la persecución a periodistas, blogs o sitios como estos sitios de filtraciones. Bueno, entonces la idea sería poder mantener un diálogo con él. Creo que también merece la pena escuchar un poco al principio la exposición que él hace. Hay algunas fotos, somos pocos, si os queréis acercar en algún momento podéis ver un poco alguna ilustración que ha traído, que no vamos a poner hoy el proyector, pero sí que podéis acercaros si os interesa, ya que estamos un poco en petit comité. Y bueno, la idea sería que una vez que podamos escucharle la intervención, todas esas curiosidades que tenemos, algunas de ellas por lo menos, tengamos tiempo para discutirlas, obviamente con la mediación del idioma. Mari no habla castellano, con lo cual yo trataré de hacer la traducción. También, obviamente, si alguno pilla algo que se me escape. De hecho, Mary, ¿tú tienes algo para apuntar? ¿Un papelito, un boli? Do you have paper? And... I don't have a pen. Ok, ¿un bolígrafo? Boli sí tengo. ¿Un boli? Bueno, entonces... Ya digo, si queréis la pregunta, plantearla en castellano, yo también se la puedo traducir. Y hacemos esa dinámica. Y después, bueno, lo último, si alguien tiene un after zoom, por favor, que me lo dé antes de que vaya a peor. What? Sorry? Yeah. I'm trying to find something. Yeah, just to take some notes. Y bueno, Mari, para un poco repetir la presentación, que a lo mejor ya conocéis, él es el presidente de Creative Commons en Islandia. You're not? No. No, I never was. I'm kind of helping with the Nordic coordination of Creative Commons. Bueno, la coordinación nórdica de Creative Commons. Él es fundador de la Sociedad Islandesa de Libertades Digitales, que creo que ha hecho un gran trabajo. La verdad que tendremos que ir recuperando para muchas de las cosas que nos interesan. Todo este tema de las filtraciones y todo esto, creo que han tenido algo que ver. Y también fue es portavoz y uno de los promotores de la iniciativa islandesa de medios modernos, de esta que os he hablado antes. Entonces, bueno, hoy nos centramos en la situación un poco de Islandia. Él nos hace un pequeño repaso histórico y creo que sería el momento para que aprovechemos la presencia de Mari para resolver algunas dudas y preguntar qué podemos aprender nosotros de la experiencia de esta de crowdsourcing democracy, de democracia distribuida en Islandia. So go ahead. Okay. It's really fun to be back here. I was hoping last time I left that I would have a chance to come back. I didn't think it would be this soon. So that's really good. I had put together this kind of nice picture show, but since I can't show it to you properly, I'm just going to use it for my own benefit. Lo que decía eso, que estuvo aquí en noviembre, que se fue con muchas ganas de volver y que no creía que iba a ser tan pronto, que está muy contento de estar aquí y que, bueno, lo que decía, había preparado una presentación gráfica, pero como hemos tenido este retraso, hemos preferido pasar directamente a la charla, pero creo que lo podremos colgar en la página de la ULEX y para que todo el mundo pueda verla. Creo que hay algunas ilustraciones y también, como decía, in some cases they can just come here. Yeah, I can turn it around sometimes. Okay, yeah. Le da la vuelta. Now, as I was just trying to find paper for Florin, I found the end result of this talk, which is this. For your country, okay. well, that's difficult to translate. You can use that. For your country, sería una, hacer una, como dice Gaby, una derivación. Y cuando se programa y se hace un fork, se hace una derivación de un programa, se hace una adaptación para un contexto concreto. Entonces yo creo que la idea suya... It's like a road, and then you come to a fork in a road, and it splits off into two. Mm-hmm. And then you can do it again and again and again. O sea, ellos han hecho un camino y la idea es ver de qué modo la bifurcación, de qué modo aquí podemos hacer una bifurcación en nuestro contexto de su experiencia. All right. Well, so... when I was trying to plan this, I came down to basically three themes that I'd like to go through, and it's very difficult to talk about this because since last time I was here, I had a story to tell. Now I've told that story to you, but since then you've gone and done it all over for yourselves, and I don't really think I have anything to teach you people. You know, I think you've already figured it out and done it much better than that than we ever did. So, I think you should be teaching me. After that. Yeah. Bueno, but dice que bueno que la charla la organiza en tres partes, tres cosas que quiere contar, pero que desde que estuvo aquí y ya no estuvo hablando de la situación en Islandia, de hecho él decía algo pasa aquí en España. Ya lo dijo en su momento. Cree que aquí están pasando cosas muy interesantes y que él le gustaría aprender de lo que pasa aquí, que parece que aquí se está haciendo las cosas bien. So, since October, we've kind of seen most of the countries in the world, at least have the conversation about this stuff. And we've seen a few countries actually go through with it, and we've seen you guys start. And I think it's kind of a good time to look at what did Iceland do right back in 2008, and what did Iceland do wrong, and how can everybody else do better? So that's kind of the three themes that I'd like to try and explore. Entonces, la idea sería que desde octubre, de que estuvo por aquí en noviembre, han pasado muchas cosas, distintos países han tenido movimientos de este tipo hacia la democracia y tal, y que lo que le interesa es ver, a examinar un poco con nosotros qué es lo que Islandia hizo bien desde el 2008, qué es lo que hizo mal y cómo podemos hacerlo mejor el resto. So, starting with what Iceland did right, the Icelandic kind of revolution, which wasn't really a revolution, but we'll get to that. It started with truck drivers. There were a bunch of truck drivers who were becoming increasingly unhappy with the high tax levels on road taxes, the high prices of petrol, the high taxes which are put on petrol by the government, and basically the cost of being a truck driver was going up, and they weren't really managing to extract enough money for it to be viable. So they started to block roads. They started to just park their trucks across the roads. And that's kind of the beginnings of all the events in Iceland. Empezando por lo que Islandia hizo bien, dice que lo que se llama la revolución islandesa, que él dice que eso se lo matizará después, ese término, empezó con los camioneros, que estaban cada vez más descontentos por la subida de impuestos de circulación y de precio del combustible, y que empezaron a bloquear las carreteras, a aparcar los coches en las carreteras para protestar contra esa situación. And it wasn't until a few months after that that the discussion started about the potentiality of a banking collapse. And when that collapse came, people immediately saw that they would be looking upon a massive reduction in the quality of living, because normally when banks collapse, you have the full moral hazard of bank bailouts and governments essentially doing what they can to ensure that the people who are too big to fail don't. Sí, entonces, pocos meses después de esta protesta de camioneros, empezó la discusión sobre la posibilidad de un colapso bancario, colapso financiero, que bueno, que cuando poco tiempo después se dio, comenzó una discusión generalizada o una toma de conciencia generalizada de cómo eso iba a empeorar la calidad de vida de toda la población y que eso iba a traer aparejado lo que ya conocemos, ¿no? Este chantaje de las bancas demasiado grandes para caer que exigen ser rescatadas, o como se llame eso, por el Estado. So people started to meet at coffee shops and have conversations, and then they started to gather on the square outside the parliament, and you know, the kind of protest things that were starting, and slowly it amassed, and it became a protest movement, and then it started to get more exciting in the sense that people started to build fires and bang sticks against drums, and it was all proper protest stuff, which in Iceland had never happened before. There had been the protests in 1948 when we joined NATO, which was the first time we ever tear gas was ever used in Iceland, and then there was the second time in January of 2009 when it was used against the protesters who were protesting the bank, the collapse and the inactivity of the government in relation to that. Mm-hmm. Bueno, a raíz de entonces de esa colapso financiero, empezó a haber reuniones de gente en las cafeterías, en la calle, y finalmente llegando a la propia plaza del Parlamento de Reykjavik, delante de una placita que hay. Y bueno, entonces se fue convirtiendo en un movimiento de protesta, más allá de esa discusión, de esa inquietud. Y esa protesta fue cada vez tomando más cuerpo. Hay fotos de que se ve la gran hoguera que se hizo delante del Parlamento, la gente tocando tambores, armando un montón de ruido. Y yo creo que lo importante que recalca Mar, y que la otra vez también lo hablamos, era que en Islandia esto nunca había pasado, nunca había protesta desde 1948. Esa fue la última, que fue un momento histórico importante porque Islandia, con su posición así geoestratégica, entra en la OTAN y hay unas grandes protestas en la calle, y es la primera vez en la historia de Islandia que se usa gases lacrimógenos contra la gente. Y la segunda fue, pues, 61 años después, en enero de 2009, con las protestas frente al Parlamento. Pero había como 60 años entre ambas, ¿no? Entre ambas protestas. Well, so here you had a nation that had never really been a big protesting nation. It had no experience of doing that kind of thing. Suddenly learning how to protest, and that was the first step. But it doesn't stop there. That's only the first step. And if you do stop there, then you fail. Sí, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que una nación sin experiencia de protesta, que nunca había causado protesta, de pronto empieza a aprender sobre la marcha cómo protestar, y decía que había que la conciencia de que había que seguir adelante, porque si no iba a fracasar el movimiento. So the question really becomes, what do you do when you stopped protesting? And I don't necessarily mean that you stop protesting forever. I mean, what do you do when the camps have been when the camps have ended and people go home and need to go back about their daily lives, how do you change the society after that? And the main thing in Iceland was that people started to think about the kind of take the innovative attitude that they had had towards things like banking and software and whatever in the past, and try to apply it to rebuilding civil society. Mm-hmm. La idea era esa, que cómo mantener la protesta una vez, como pasó aquí, que se levantan los campos, que la gente vuelve a su vida cotidiana, se levantan los campamentos. La idea era eso, había que seguir, pero estaba abocado al fracaso si la gente no era capaz de aplicar la innovación que habían demostrado en el campo financiero o en el campo de producción del software a reconstruir la sociedad en su vida cotidiana. So in November 2009, one of the first and very interesting products of that came to be. A group of people, just, you know, people who had been active in the protest, but also had been doing meetings and trying to discuss how to solve the different problems, they organized something which was called the National Assembly, where 1,500 people were randomly selected from the census to have a meeting for one day and go through different stages of discussion of what do we want Iceland to look like. Entonces, lo que hicieron allí, él habla ya de noviembre de 2009, entonces, para no decirle que lo diga él, en realidad ya logran que caiga el presidente conservador que había en marzo de 2009. Entonces, él ya da el salto de la caída de ese presidente a noviembre de 2009, donde un grupo de gente que había estado protestando, pero también promoviendo discusiones, lo que hace es que crea la National Assembly, yeah, la Asamblea Nacional, en la cual eligen de forma aleatoria 1.500 personas para reunirse un día con el fin de discutir cómo les gustaría que fuera Islandia a partir de ese momento. And 1,500 people isn't a lot, I know, but it's still about 0.5% of the population of Iceland. So 0.5%. Uh-huh. Sí, dice que no es mucho 1.500 personas, pero que en Islandia representa el 0.5% de la población. Tienen 320.000 habitantes. So that's the kind of scale we're talking about. We mean that everybody either went or knows somebody who went. And that's kind of very important. And the conversation was very lighthearted. It was just people throwing out ideas. There were a couple of rounds. In the first round, it was just like, what do we value? What do we think is important? Do we value honesty? Was one of the big words that came up. Democracy was another big word. Knowledge. Just all of these kind of simple words, just collecting them together and figuring out which ones were the most representative of what people want. Entonces, bueno, in fact, for me the picture seems like a wedding dinner or something. A mí me parece el de un bautizo o algo. Pero bueno, la idea era que para empezar discutían cuáles son nuestros valores, qué es lo que valoramos. Y la idea era ir haciendo una especie de tormenta de ideas y recopilar palabras con las que la gente se sintiera representada. Y de las que más se repitieron fueron honestidad, democracia y conocimiento. Ah, bueno, y también decía al principio que lo interesante de este tanto por ciento que hablaba era que al final o todo el mundo de la gente o de ellos o habían ido a la reunión o conocían a alguien que había ido, con lo cual ese porcentaje era bastante significativo en esos términos, ¿no? Then after this had been done and all of these ideas had been collected, and there's a few more rounds, I could go into more details on that, but a lot of people felt like that was enough. But that wasn't enough, because that's just deciding what you want the country to be like. It doesn't say anything about how you're going to do it. But by that time, a lot of people were discussing the need for a new constitution. And it was finally accepted in the parliament that this needed to happen. So there was a vote for a new parliamentary a new constitutional assembly. But before that happened, there was another assembly, another national assembly. This time it was 1,000 people, but that time it had gained a certain legitimacy, so the government was helping organize it, and they offered to pay people a bit of money for coming, which may or may not have been a good idea. And this new assembly was not just about what do we value, it was about what do we want a constitution to be like. Mm-hmm. So it was before the voting? Yeah. Okay. Sí, entonces, la idea era que, bueno, esta primera reunión salió muy bien, pero parecía que no era suficiente con recopilar los deseos de la gente de cómo querría que fuera Islandia, sino que había que ir un paso más allá y ver cómo se hacía eso. Entonces, comenzó a surgir la idea de escribir una nueva constitución para Islandia. Esta idea finalmente llegó al propio parlamento islandés y fue aceptada en una votación, pero en Mari lo que comenta es que previamente a esa votación ya había habido una gran victoria de legitimidad porque se produjo la segunda asamblea nacional a la que asistieron 1,000 personas en esta ocasión y en la que el gobierno, viendo la fuerza que cogía, ya se ofreció para apoyar la organización, incluso para pagar a la gente que se desplazase. Y en esa reunión ya lo que se había estado hablando, que después confluiría en esta votación, es eso. ¿Cómo sería la constitución nueva que queremos para Islandia? And what about the voting? How? Yeah. So after the second assembly, and I'm running over time quite a bit here. So this is November 2010. Then it was opened up to candidacy for the national for a constitutional assembly, which was supposed to be a group of 25 people who would sit down and work through the results of these assemblies and try to figure out what the new constitution should say, just what words it should contain and how it should be legally structured and that kind of thing. And 523 candidates filed. So there was an election with 523 candidates, but there were no political parties. It was a completely just individual election, and it used a single transferable vote, which is a very fair election method. Single transferable vote? Yeah, it's an election method mostly used in Ireland. Ireland? Yeah, Ireland. What was it for? It's a way of elections, a way of doing elections. How votes are valued? Yeah, yeah. How does it work? Single transferable vote works in such a way that you put the candidates that you want in order of preference. So you put your first choice first, your second choice second, and so on. And the idea is that you only have one vote, and your vote tries to go to the first one on your list first. If that doesn't work, if that person doesn't get in, then your vote goes to the second person on the list, and so on. Then when it gets to somebody down your list that can get in, if that person, say, gets in with 400 more votes than he needed to get in, then 1/400th of your vote goes forward to the next person. 1/400? Yeah. What's that? Write it number? If you need 1,000 votes to get in, and you get 1,400, then 400 gets divided by number of voters for that person. And that goes to the next person on their list. Okay. Bueno, sí. Entonces, bueno, la segunda asamblea esta era en noviembre de 2010 y, como decía, era a ver cómo pensar la nueva constitución, y ya se planteaban la idea de la necesidad de constituir, de formar una asamblea constituyente, una asamblea como en cualquier sitio, que sean los encargados de redactar la constitución. La novedad, esta asamblea tendría que estar compuesta de 25 personas. Para conformarla se presentaron 523 candidatos que no provenían de partidos políticos, sino que se presentaban a título personal, y se abrió una votación para, de esos 523, ver cuáles eran los que pasaban a formar parte de la Asamblea Constituyente. Bueno, lo que ha estado explicando es que se utilizaba un método de votación que creen que era especialmente representativo, propicio, en el cual como votante marcabas 25 candidatos en orden de preferencia, o sea, el primero que quiere y tal. Y entonces, en función de los votos que hacían falta para entrar en la Asamblea, digamos 1.000, si había un candidato al que le sobraban votos, esos votos se dividían entre el número de votantes y pasaban al segundo. Era una forma de ir compensando. Entonces, si tu segundo candidato no tiene ninguna posibilidad, pues pasaría a tu tercero, sería el que subiría en la lista. Bueno, quizás eso es cosa más de detalle, pero bueno, la idea era esa, que había que elegir una asamblea constituyente y se realizó una votación para ello. And in a selection, so 25 people were selected from that group to be on this constitutional council, or a constitutional assembly at first, and that was great. Except there was a Supreme Court case after the election, where a few of the candidates had said that the elections were illegal, and we're suing the elections essentially, and the Supreme Court decided that they were in the right, so because of 6 minor technical details which were incorrectly done. One of them was that the voting was done in little booths, and you had a piece of paper and you were supposed to write little numbers on it, and the booths had walls. The walls were only this high, so they weren't all the way to the ceiling. They only reached about that high. So it was conceivable that if there were any 3 meter tall people in the room, they might be able to see over the top. Okay. Things like that. Yeah. Bueno, entonces la cuestión es que sí, que estuvo muy bien la elección, se llevaron las 25 personas, pero se interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo de ilegalidad de las elecciones por unos cuantos candidatos, por 6 detalles técnicos que eran supuestamente erróneos, incorrectos, ilegales, y uno de ellos era que por lo que he entendido, que la cabina donde tienes que rellenar los nombres pues no llegaba hasta el techo, con lo cual cabía la posibilidad de que una persona de 3 metros pudiera leer lo que estaba escribiendo en la cabina. Yo creo que habría que anular todas las votaciones de aquí entonces, ¿no? Oh, I lost my. It was revoked. So the. El Tribunal Supremo decretó que era ilegal esa asamblea constituyente. And it was 6 minor details like that, so the Constitutional Assembly never happened. But instead, the government said, okay, we want to do this, but the election has been deemed illegal, and it's going to cost about 2 million euros to do another election. Calculating, and that's too much money, you know, for doing that kind of thing again. So here's what we'll do: we will just create a committee, a council, and have 25 people on it, and let's just put people on that council that will write this constitution. But let's choose exactly the same people as would have won if the election had been deemed legal. Okay. Bueno, entonces el gobierno dijo, bueno, pues podríamos hacer otra nueva votación, pero nos costaría 2 millones de euros, con lo cual se le ocurrió la idea de crear un consejo constituyente en el cual de nuevo hubiera 25 personas y las personas que lo conformasen fueran las que la habrían conformado si no se hubiera declarado ilegal. So this assembly it came together and started to work, and it's been working on this webpage ever since. And every week since they started working, they've published a draft of the new constitution. So the 25 people that would have won. That would have won the election. Exactly the same would have. Yeah. Okay. Yeah, exactly the same people, okay. But slightly different name and. Sí, bueno, o sea, el mismo perro con distinto collar, las mismas 25 personas empezaron a trabajar en esta página web y semanalmente iban subiendo el borrador de la constitución que iban preparando. And they have on this website lots of ways for people to interact. So people can send comments as like documents. They can put Facebook comments. They can send Twitter messages and so on. So they can send feedback to the council on what they would like to see in the constitution, how they would like to change the suggested draft, any wording issues, anything like that. Mm-hmm. Pero bueno, esa página se intentó que tuviera posibilidades de interacción a través de comentarios mandados en un documento, comentarios a través de Facebook, de Twitter, los cuales la gente pudiera ir mandando una respuesta a los borradores. So that's kind of a work in progress. They will finish working after, I think, 3 weeks. And so far, there's been amazing changes made. And for example, net neutrality is included with the same protections as free speech. There's an article which says that you're not allowed to differentiate or what's it called? Discriminate between people based on, you know, there's always one in constitutions that says not allowed to discriminate people on basis of skin color, origin, that kind of thing. But ours contains one which says genotype. And I think that's very, very interesting and important because it kind of tackles a whole different arena. It also contains information rights beyond any we've ever seen before and a completely differently organized government, which includes, amongst other things, the right of people to put forth referenda of various kinds. Referenda? Yeah. Mm-hmm. So. Entonces, sí, entonces dice que el trabajo concluirá, prevén en 3 semanas, entonces en julio, el borrador un poco de la constitución, y dice que ya se han realizado cambios bastante pues notables, entre ellos, bueno, se equipara lo que sería la neutralidad de la red, la idea esta de que no se puede discriminar el tráfico de Internet para que Internet siga siendo una red libre y abierta, un término así un poco técnico, pero que es lo que, por ejemplo, ha hecho que pudiéramos acceder a Wikileaks, que no se pudiera bloquear, o lo han intentado, pero esta idea de la neutralidad de la red, ellos la ven que está muy ligada a la posibilidad de libertad de expresión, el acceso igualitario al tráfico de Internet, y de hecho se le da el mismo estatus, que las mismas protecciones que a la libertad de expresión. Dice que también se ha añadido a la clásica referencia constitucional a no discriminación en función de género, raza, religión y tal, en función del genotipo, no se puedan discriminar en función del genotipo. Yo creo que ya esto es como ya la biomedicina y todas estas cosas, el ADN también lo han metido en la constitución. Derechos de información, que yo creo que irá en la línea de la iniciativa islandesa. El derecho de las personas de proponer referéndums de una forma bastante accesible. Yeah. There was something about the Supreme Court election. I read something. The way to elect the Supreme Court was also funny. I haven't read that bit. Okay. Okay. I've been focusing on the other parts. But, for example, one third of the parliament can choose to push an item into a referendum, or 2% of the population can choose to demand a referendum on any issue. 15% of the population can get together and suggest a new bill that they want to have adopted. And there's all sorts of things like that which just increase public participation opportunities a lot. Entonces dice que hay muchas medidas para aumentar la participación pública. Entonces, para concretar lo que decía antes, basta con un tercio de los parlamentarios o con un 2% de la población para plantear un referéndum en algún asunto importante, ¿no?, o algún asunto de interés para la gente, y basta un 15% de la población para proponer una iniciativa legislativa popular. So, another thing that happened was the British and Dutch governments, well, immediately after the crash, the British government put Iceland under terrorism laws, used the Terrorism Act to freeze Icelandic assets in Britain. And in the aftermath of that, they decided to, both they and the Dutch governments decided to demand a state-backed guarantee of the deposits in the ICESave scheme, essentially. And that was above and beyond that which is required by law, because there are deposit insurance schemes, and in Iceland it's 20,000 euros per account. In Britain it's somewhat higher than that, but in Iceland the deposit insurance model is private. It's all of the banks are obligated to participate in it. In Britain it obviously isn't, and they were demanding that the Icelandic government step in and insure the same amounts. But in Britain they were like insuring more. Yeah, 50,000 euros. Yeah, in fact they did. That's what they did with their investors. Yeah. Okay. Entonces, esto por lo que se refiere a la parte esta de la Constitución. Well, we would not say that they can read the Constitution, the drafts. Yes. Okay. Yeah. One thing is, so all of the Constitution that's been written, it's in Icelandic. So unless you learn really, really quickly, we have been working on trying to translate it into English. So it's all available online on a website that I can... We're looking for people to translate it in other languages. Yes, yes. So if anybody wants to take the English translation and make an informal Spanish translation, then that's great. So, sí, por acabar un poco entonces con la parte esta de la participación pública, lo que dice es que la Constitución irlandesa, por supuesto, está escrita en irlandés, pero que se ha trabajado mucho para tener una versión en inglés, en la cual lo podéis acceder en internet, vamos, yo es la que estuve mirando en un wiki allí colgada, y que también les parece interesante que si a alguno os interesa hacer una versión no oficial, pero una versión traducida en castellano, para que sepamos un poco qué es lo que se está moviendo allí, pero bueno, en cualquier caso podéis acceder a la versión inglesa online. Entonces, pasando un poco de este primer asunto de la Constitución, de la Asamblea Constituyente que se crea a partir del colapso político, ahora pasa un poco a la parte del colapso financiero como tal. Y lo que estaba explicando era el caso de iSafe, que bueno, yo creo que quizás me paro un poquito a explicarlo. La idea era que uno de los tres grandes bancos de Islandia, Landsbanki, I'm going to explain it, yeah, lanzó una agencia de inversión que se llama iSafe, que abrió oficinas primero en Inglaterra y después en Holanda. Entonces, ofrecía unos tipos de interés altísimos, unos beneficios altísimos, y pues sí, hubo mucha gente que se puso a invertir, muchos ingleses y holandeses, que a invertir o a especular, vamos a decirlo claramente, meter dinero ahí. Y cuando llegó el colapso financiero, el dinero se evaporó. Obviamente, además tenían unas inversiones que representaban creo que casi el 8% del Producto Interior Bruto de Islandia, con lo cual un solo banco pues se supone que estaba haciendo inversiones por valor de 8 veces el producto de su país. La cuestión es que cuando colapsan los bancos, el gobierno inglés, el gobierno británico toma la iniciativa, ve que están en peligro los fondos estos especulativos de sus nacionales, y lo que hace es que aplica la ley antiterrorista a Islandia y congela todos los activos de Islandia en terreno británico. Y digamos que aplica la ley británica de cobertura de depósitos. Entonces, digamos que el gobierno británico le da a sus inversores un dinero por le reembolsa el depósito o parte del depósito. Creo que allí el límite son 50.000 euros de garantía, pero inmediatamente le piden a Islandia, al Estado islandés, que respalde a los inversores estos, a los especuladores ingleses, el sentido de que si la liquidación de este banco no daba suficiente para reembolsarle a los especuladores su dinero, sería el Estado islandés, la gente de Islandia, la que sería la última avalista. Con lo cual, todo lo que no pudiera sacarse con los activos del banco tenían que pagarlo los islandeses. Entonces, ese fue, para matizar, esa era lo que se les pedía que decidieran el referéndum. O sea, no directamente pagar, sino saltarse un poco la ley islandesa, que dice que el tope máximo de cobertura, que además es un fondo privado, son 20.000 euros por depósito. Entonces, ese es lo máximo que te van a dar si hay una quiebra. Pues sería saltarse eso y plantear que Islandia tenía que ser la avalista final por el 100% de los depósitos de esta gente si el banco con sus activos no era capaz de, con su liquidación de activos no era capaz de pagar. So the people weren't very happy about this, especially because the government was willing to do it. The government decided to pass a law and passed a law creating or giving the finance minister the right to sign a deposit insurance deal with the British and Dutch governments, and people just weren't very happy at all. So they protested again. They did more protesting, and they also collected signatures. And thankfully, the president decided not to accept, not to sign it. So it went to referendum. And the first time this happened, the government went, "Oh no, it's all right, it's all right. We'll take it back and not do that." So then they made it a second time, and the president again said, "No, we're not going to do that." Sent it to the people, and this time there was a referendum. And the referendum, about 98% of the people who voted said no. No. You do not do that. And the government went, "Oh shit, okay, back to the drawing board." And they went back and wrote a new version and asked the same question again. And again the president said no. And it went to the people, and again the people said no. So the government said, "Ah, this isn't working." And that was the end of that. Or it looks like it was the end of that. The finance minister said that that obviously this wouldn't be something that the people would be willing to accept, so therefore some other approach will have to be taken. What that approach is, we do not know, but we do know that since then, the ESA, which is a organization ensuring that countries comply with EFTA and EEA obligations, they have complained, said, "Oh, you have to do this." And this time the government said no. So the government obviously learned the value of that word. Whether they will not forget it or not, we don't know. But, you know, at least for now, it seems that the Icelandic people are not going to be burdened with public, with communalized private debt, because people don't like that. When companies go bankrupt, then that's that. The company goes bankrupt. They should not be bailed out. It creates moral hazard, it creates all sorts of societal problems, and worse than anything, it means that you have capitalism for the poor and communism for the rich. the socialist and green government said no to the what's the name of the institution? ESA. ESA? Yeah. ESA? Yeah. That's the name? Yeah. That's the name? Yeah, yeah. And AFTA, what's that? AFTA, European Free Trade Agreement. Okay. Sí, bueno, entonces la, como decíamos, la idea esta de que el Estado irlandés, la gente de Islandia, cubriera el garantizara fuera el avalista último de la devolución a estos especuladores de británicos y holandeses del dinero que habían metido en iSafe, la gente por supuesto no lo aceptaba bien, no le gustó la idea y hubo grandes protestas, se recogieron firmas. Y finalmente el gobierno, en primer término el gobierno conservador, sacó una ley, aprobó una ley en el Parlamento en el cual le daba al ministro de Finanzas las competencias para llegar a un acuerdo con Gran Bretaña y Holanda para la restitución esta de la deuda con fondos públicos, ¿no? De la deuda esta privada del banco iSafe, bueno, de la agencia iSafe. La cuestión es que cuando el gobierno planteó esa propuesta de pagar, cubrir con fondos públicos la deuda privada, el presidente de Islandia, no el primer ministro, sino el presidente, viendo las protestas populares, se negó a firmarla y digamos que se le devolvió la pelota al gobierno. El gobierno volvió a hacer otra propuesta, el presidente volvió a negarse a firmar aquello, porque como aquí tiene que firmarla, aunque lo haya decidido el gobierno, tiene que firmarla en último término el presidente. Y entonces fue cuando se llevó a referéndum por primera vez en marzo de 2010 y pues casi todo el mundo que votó, 98% dicen Mari, de la gente que votó, dijo que no aceptaba asumir la deuda privada. Entonces el gobierno volvió a retomar la propuesta, le dio otro maquillaje y la volvió a plantear ahora el 10 de abril de 2011. Y en esta ocasión creo que fue el 60%, de nuevo se negó a pagar la deuda. Y en Mari parece que en esto es bastante optimista, diciendo que él cree que no la van a pagar. No se va a socializar esas pérdidas privadas, porque creo que esta vez cuando la agencia europea, tanto la agencia europea que lleva las cuestiones de seguro, de cobertura financiera, como las demandas de los integrantes del Tratado Europeo de Libre Comercio, cuando protestaron ante Islandia porque, oye, tenéis que cubrir esta deuda privada, ahora es el propio gobierno, que ahora mismo creo que son socialistas y verdes, es el propio gobierno el que ha dicho, no pagamos. Después de dos referéndums parece ser que el gobierno ha aprendido un poco la lección y es ahora el propio gobierno el que se está negando ante la institución europea a cubrir esa deuda. Dicen que el ministro de Finanzas pues, estaba diciendo, bueno, tendremos que darle otro enfoque a esto de la deuda, pero parece que por ahora no van a tener que pagarla. Y dice que, obviamente, que esa solución era bastante nociva porque, bueno, obviamente supone la cuestión de que el capitalismo se le aplica a los pobres y el comunismo se le aplica a los ricos. So, one of the things about this entire iSafe issue is that it's been incredibly, it's been framed as if the Icelandic people just don't want to pay back the money to the people who deposited money in the iSafe. But it isn't about that at all. It was never about that, because when companies go bankrupt, they go through a liquidation process, and whichever money can be reclaimed through that process go to the different creditors, the different people who are owed money. And one of the things about the way that the government dealt with the collapse immediately after the collapse was that they put creditors at the top of the list, or deposit owners at the top of the list of creditors, meaning that that when Landsbanki has been finally completely liquidated, then the whichever money is reclaimed will first go to the iSafe depositors, and it looks like they are going to get all of their money back at the moment. the issue is that the British and Dutch governments were asking for a government backing of that debt, such that if the Landsbanki liquidation falls short, then the taxpayers step in and pay for the rest. Mm-hmm. Dice que sorprendentemente que en algunos contextos se ha planteado el problema del referéndum como si Islandia, los islandeses, no quisieran pagar una deuda que tienen con unos ahorradores extranjeros que han depositado su dinero en un banco islandés. Y dice que la cuestión justamente no tiene nada que ver con eso. Como decíamos, era gente que había invertido, especulado, había metido dinero para especular en estos depósitos, y que la cuestión es que cuando una empresa privada colapsa, va a la bancarrota, lo que se hace, lo conocemos, es un concurso de acreedores, como lo se llama aquí, tiene diferentes nombres, en el cual se liquidan los activos de la empresa, y con esa liquidación de activos se empieza a pagar por determinada orden de jerarquía a los distintos acreedores. En este caso, además, dice que estos especuladores extranjeros se colocaron en lo alto de la lista, eran los primeros a los cuales se destinaría el dinero que se sacase de la liquidación, y que por tanto de alguna manera estaban cubiertos, pero que lo que se estaba pidiendo era algo más, era que el gobierno dijera que si acaso esa liquidación no daba suficiente dinero para cubrir los depósitos al 100%, que tenía que ser la gente de Islandia la que se hiciera cargo del resto. O sea, como ir más allá del concurso de acreedores. So, that was really the third thing. So, first was these assemblies. Then was a new constitution. Then there's the refusal of public socialization of private debt. And the fourth thing which Iceland has done right is the parliament decided to file charges against, originally it was supposed to be four of the government ministers who were presiding over the government at the time of the collapse. The ministers, the Prime Minister, the Minister of Finance, the Minister of Business Issues, and the Minister of Foreign Affairs. All of these people were supposed to be sued in a special court which had never been called together. What kind of civil action? Offense? It's neglect of duty. Ah, yeah. So basically, there's a low court, then there's a Supreme Court, then there's a thing called a National Court, which has never been used until now, and its only purpose is to take action against public officials who are found derelict in their duties. It ended up with only one of the ministers, that is to say the Prime Minister, being sued under this court. That was probably a mistake. It would have been good for all of them to be taken into the court, even if it just means giving the others a chance to clear their name. But this one guy was left to dry, and mostly by his own party. It was his own party that kind of caused the vote to end that way. Oh, yeah. Basically, if they had not abstained or not voted against it, that is to say, then the other three would have also been sued. So they voted against suing the other three. Yeah, they also voted against suing their former prime minister, but they there was on the other side, on the side which voted for suing them. There was everybody was clear on suing him, but it was only off by a margin on the other three. Yeah, but the hardest party was against suing. Yeah, them. Yeah, they didn't want to any hardest party didn't want anybody to take any blame for this. Okay. Entonces, como decía al principio, si una de las partes que quería comentar era lo que se hizo bien en Islandia, dice que ya hemos visto por una parte las protestas, la convocatoria de asamblea. la convocatoria de una asamblea constituyente ciudadana, la negativa a socializar las pérdidas privadas, las pérdidas de la financieras, y después la otra iniciativa que está siendo interesante dice que es la iniciativa para llevar a juicio a 4 de los miembros del gobierno que estaban en el cargo cuando se produjo el colapso financiero. En principio la idea era demandar ante un tribunal especial que nunca se había usado, que un tribunal nacional que se encarga de procesar a la gente que tiene un cargo público cuando demuestran negligencia en su actividad. Entonces la idea era procesar al primer ministro, al ministro de Finanzas, al ministro de Industria, de Negocios y al ministro de Asuntos Exteriores. Dice que finalmente, tras la votación, solo se votó llevar a juicio ante este tribunal al primer ministro. Y en los otros tres casos pues hubo alguna divergencia a la hora de votar y no llegaron a ser llevados a juicio. Entonces ahora mismo el proceso que está abierto es contra el primer ministro, el ex primer ministro. In a sense, these are all things that Iceland did right, and it's probably possible to find other examples of things that Iceland did right. I just wanted to pick a few, but I also wanted to kind of go briefly through what I think Iceland did wrong. And one of the issues is that when people started to protest, they didn't start protesting because of a common sense of you know, everybody being wronged. People were mostly thinking, I'm being wronged. You know, it was a very personal sense of wrongdoing that they had. And this meant that if you look at pictures from the protests here, you see that everybody is protesting together. But if you take a look at pictures from the protests in Iceland, you see 10,000 people protesting, but it's 10,000 people protesting. It isn't one group protesting, you know. I think that kind of embodies part of the hubris of how Icelandic society functions. People were very unwilling to look beyond themselves and to engage in a kind of communal spirit. And while that works in a way, I mean, I'm very individualistic myself, so I'm not saying that that's wrong, but I am saying that maybe that was one of the reasons why everybody just kind of gave up. Sí, bueno, lo que plantea, entonces ahora pasando a lo que él cree que se hizo mal en Islandia, dice que no había un sentido compartido de los problemas, sino que la gente acudía a protestar porque sentía que individualmente había sido estafada, que se había hecho algo mal que le afectaba a ella individualmente. Dice que si miras las fotos de las protestas aquí en España y las comparas con las de Islandia, se puede percibir como que en España hay un grupo protestando, que la gente junta, y que en Islandia había a lo mejor 10.000 personas, pero se veía que estaban como atomizadas, eran personas separadas, porque todas sentían que individualmente le habían fallado. Entonces dice, bueno, que no hay... que él dice que, bueno, que él también puede ser bastante individualista, pero que cree que eso, en ese sentido individualista de tomar el problema, se puede encontrar también la razón de cómo las cosas llegaron a ese punto. Que la gente, mientras le fue bien en términos individuales, no se planteó que el sistema podía estar mal. So, thinking about this in a bigger way, just before the collapse of the banks, everybody had been investing quite heavily. Everybody had been, well, not everybody. That wouldn't be right. I didn't, for example. But a lot of people racked up a lot of private debt. A lot of people bought nice cars. They bought nice houses. They spent a lot of money that they didn't really have. And people were just very happy with being rich, even though they didn't really know where it all came from. And for example, if the government started to build this, this is the new kind of concert hall down on the by the Reykjavik Pier or the harbour, and it's just a big glass blob that I've never been into. I know a lot of people who have been into it, but somehow it, you know, a building like that, which costs a lot of money, it kind of, it started as a kind of, we are so good that we're going to have this massive concert hall. But then it was starting to rise, and then everything collapsed, and there wasn't any money. And actually, the government did the right thing, I think, in this, because they decided not to let that big concrete carcass be a symbol of failure. So they decided to put the money in to finish the building, and it just got finished. Maybe it would have been better to tear it down entirely, but that would have also been a sense of failure. But kind of, you know, the fact that, that a nation that small should decide to go into a project that big, and, you know, that isn't the only ugly glass building that, that came into existence in Reykjavik during that period. There are so many ugly glass buildings in Reykjavik now, you don't know where to look. So... Here too. What? Here too. Oh, yeah, but, you know, there's nice buildings here too. But, well, in Reykjavik as well. The point is that, you know, this kind of sense of individualism is so thoroughly ingrained that when the protests got started and everybody kept showing up to protest, and then when, you know, slowly but surely the different issues were resolved, and the people who were protesting because they were unhappy with the government, for example, as soon as the government disappeared and new government came in its place, they were all happy, so they stopped protesting. And the people who were protesting because their houses were being claimed, well, measures were taken so that it would be slightly easier for people to not have their houses repossessed. And you mean evictions? Evictions. And, well, those people stopped showing up to the protests. Then people with car loans, they were still protesting, and then all of the car loans were recalculated, and they got a lot of money, and they stopped showing up to the protests. And now there's still protests every weekend, as far as I know, but now there's only about 30 people. And that just kind of shows that there is no sense of solidarity. There's, you know, everybody was just thinking about their own benefits. Mm-hmm. Mm. But what about the eviction? What was the solution? It was a good plan, or yes? It wasn't a really good plan. Okay. A lot of people have been evicted. Okay, bueno, entonces lo que plantea era eso, que como decíamos antes, que durante mucho tiempo la gente había vivido por todo lo alto sin preguntarse dónde salía todo el dinero, y que bueno, él ponía uno de los ejemplos que bueno, yo creo que aquí esto se queda. Nos enseña eso, tenemos nada más con la gerencia de urbanismo, si la veis. Allí en el bulto, ya, o sea, que dice que bueno, que se metieron en hacer un auditorio de concierto así de cristal enorme, que se quedó a medio hacer cuando llegó el colapso, y que para un país tan chico pues representaba una enorme infraestructura, y también representaba pues eso, como los aires de grandeza que habían llegado y que con el colapso se vinieron abajo, que en cualquier caso el gobierno, para que no se convirtiera en un símbolo de fracaso, dice que terminó acabándolo. Bueno, o sea, la historia de este edificio, que dice que hay muchos más edificios de estos de cristal. Yo le decía que aquí también tenemos edificios de cristal por un tubo, ahora tenemos 40 grados, que no tienen ellos. Pero bueno, lo que sí plantea él es que este sentido individualista de las protestas llevó a que a medida que los problemas sectoriales se iban arreglando, esa gente dejaba de aparecer en las protestas. Entonces ponía el ejemplo de la gente que tenía problemas para pagar la casa, que tenía amenaza de desahucio. Me decía que, bueno, que se ha desahuciado muchísima gente, pero que bueno, que la Reykjavik, el ayuntamiento, planteó un plan así para aliviar algunas de sus situaciones. Entonces esta gente dejó de aparecer. Había otra gente. Yo creo que aquí también podríamos introducir, Pablo estuvo el otro día y María, la idea de que este Hordur, este chico irlandés, bueno, este hombre irlandés que está viniendo a dar charlas también por España, por ejemplo, en Mari dice que pertenecía a ese grupo que lo que quería era tirar al gobierno conservador. Y cuando lo consiguieron, creo que era marzo de 2009, dejaron de ir a protestar. Igualmente con la gente que no podía pagar su coche. Entonces, dice que se fueron implementando soluciones que no son buenas, pero bueno, soluciones parciales para problemas muy parciales, y que cuando la gente, debido a esa falta de solidaridad, veía su problema particular solucionado, dejaba de aparecer por allí. Entonces dice que, por supuesto que siguen las protestas en Islandia, pero que ya no son miles, que son 30, decía, los que se reúnen por esa idea de tomarse los problemas de forma individualista. So, another thing that's been a big problem is that all of the banks which got liquidated, they've since been trying to, as part of the liquidation process, try to reclaim debts from the little private companies. And normally, the little private companies were little private companies that had accrued a lot of debt. And many of these companies have no way of gaining money because there's all sorts of difficulties with the currency. Basically, the currency's been locked down, and due to the parts of the Icelandic law saying that if you make a new currency, you are going to be put in jail for 3 months. So we have to use the Icelandic krona, and the Icelandic krona is very limited. You cannot export it, you cannot import it, and you cannot do certain types of transactions. So there's a lot of pressure coming from all sorts of sides that are causing little companies to basically go bankrupt. And the same banks as had owned everything and were so big and so powerful and so on, they're now becoming owners of restaurants and factories, and they now own the company that owns all of the telecommunications lines out of the country. So they are in a situation where they are again big and powerful and massive despite having collapsed. And slowly everything is going back towards the banks. So the fact that they were socialized or nationalized is actually coming back and hurting all of the people who funded the nationalization of the banks. Yeah, the management of them, is it governmental? The government is... The government owns the banks, and the banks are going around taking all of the small companies. And then the government is responsible? Yes, ultimately. But they aren't doing anything. Okay. Sí, bueno, entonces, otra de las cuestiones era que, bueno, en realidad, a ver, los tres bancos principales de Islandia sí que fueron, como ha sucedido en otros países, sí que fueron nacionalizados. Es decir, no se ha cubierto su deuda esta con los especuladores extranjeros, pero los bancos sí que fueron, tuvieron, el gobierno los nacionalizó, y dice que el problema es que estos bancos, por esta necesidad de pagar deuda y por esta idea de que, digamos, que los reflotaron con dinero público, han empezado a reclamarles dinero a un montón de compañías privadas, de pequeñas compañías, y estas compañías dicen que, bueno, que hay un problema obviamente con la corona irlandesa que está como congelada, es decir, es una moneda que tiene muy poca movilidad, que no puedes conseguir más, no puedes importar ni exportar moneda, con lo cual estas empresas se están viendo obligadas a cerrar, las están mandando a la bancarrota, y se da la situación en la que los bancos que antes eran dueños de todo, están volviendo a apoderarse de todo. Entonces tienes bancos que son dueños de restaurantes, que son dueños de fábricas, de la principal empresa de telecomunicaciones de Islandia. Y entonces, digamos que se está volviendo la situación previa en la cual los bancos son enormes, poderosos y omnipotentes. Lo tienen todo controlado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a ver. Vamos a ver. Has dicho que el gobierno actual es socialista y los bancos estos se han nacionalizado. ¿Sí? Eso es una posibilidad que cambie aquí en España. Una vez que se han nacionalizado los bancos han reclamado a las empresas islandesas. Le he preguntado eso. He was asking the same thing. Yeah. I mean, ultimately, it's the socialist and green government who own the banks who is, in fact, doing it. Yeah. O sea, que sí. O sea, es el gobierno rojiverde que, en última instancia, es el dueño de los bancos porque los nacionalizó. Es este gobierno en el que, en última instancia, es responsable de esta... esta presión a las pequeñas empresas. Prácticamente lo que ha pasado en la Rusia cuando se implanta el comunismo o lo que ha pasado en Venezuela una vez que entra al poder Chávez. No sé si la pregunta es que el gobierno es el responsable final de estos bancos porque lo nacionalizó, la respuesta es sí, por tanto, es el responsable de esta medida. Sí. Okay. So you've got this weird dynamic where on the one hand you've got really progressive social things happening. We're writing a new constitution, we're redesigning our form of government, and so on and so forth. On the other hand, we haven't learned a damn thing. People are not working together, they're not solving the problems at hand, and the government is coming in and not helping the people whose companies are going bankrupt, because those companies are too small to not fail. And then the banks are taking more or less everything. They keep getting more and more companies. And at the moment, for example, with regard to telecommunications, the communications lines out of Iceland are being overpriced by about 34 times what they're priced. So for a person in Iceland to communicate with mainland Europe costs about 34 times more than it costs for somebody in the US to communicate with someone in Europe. And basically blowing Iceland out of the water in that one thing that Iceland could be really, really good at, which is telecoms and server hosting and that kind of thing. So there's all sorts of impediments to rebuilding the society. And it's all because very few people own all of the infrastructure. Power costs have gone up. Water costs have gone up. The cost of living is just going up. And at the same time, there's about 9% unemployment. There's lots of people who are losing their houses. And, you know, sure, we're reinventing the democracy and all that, but that isn't enough. We also need to keep some other things different. So that's kind of where we lead into the next chapter. To understand it, so we could say that the government has a kind of monopoly over telecommunications. Yeah. Through what, Landesbank or which bank? Yeah, Arion. Another one. Yeah. New one. Well, a new one which rose out of Kuiping. Ah, okay. Yeah. Okay. So, yeah. Lo que preguntaba el compañero es lo que yo le preguntaba. Entonces, la cuestión es que dice él del que se ha hecho mal es que mientras que vemos una medida muy progresista en términos de la Constitución, la Asamblea, el promover ese tipo de reinvención democrática, lo que nos encontramos es que no se ha aprendido nada en términos de poder económico. Y pone el ejemplo de que, digamos, le preguntaba, de alguna manera vuelven a tener una especie de monopolio gubernamental, estatal, de las telecomunicaciones a través de un nuevo banco que se ha creado, la nueva marca de uno de los antiguos bancos, del Kaufmann. Y resulta que están pagando 34 veces más por comunicarse con Europa de lo que paga un estadounidense por comunicarse con Europa. Entonces dice que en ese y también ha subido el precio de lo que son los suministros, la energía. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo de las comunicaciones, plantea que una cosa en la que Islandia podía ser de alguna manera fuerte, que era su industria de software, su industria de telecomunicaciones, le están bloqueando el desarrollo con esos costes de comunicación, con lo cual dice que se está volviendo a la situación esta de bancos muy poderosos y una tasa. How is the unemployment rate? It's about 9%. Ellos dicen que tienen mucho paro, que tienen 9% de paro. It's always the same joke. Yeah, I know. We I know. La otra vez le dije lo mismo. La otra vez le dije lo mismo. Well, as a point maybe to that, maybe you don't have the black economy we have here. No, no. But as a point to that, before the collapse, it was 0.1%. Sí. So, sí. Massive increase, even though it's proporcionalmente. Yeah, sí. Even though it's nice in comparison. Sí, que está muy bien tener toda esa reinvención democrática, pero si tiene estos problemas económicos, este poder económico de nuevo en pocas manos, con su tasa de paro que es del 9%, que sí que nos reímos aquí, pero dice que es verdad que antes del colapso era del 0,1% la tasa de paro, algo impensable yo creo que para aquí. Pues claro, proporcionalmente la verdad que ha sido un crecimiento, muchísima gente se ha ido al paro, de hecho también, eso no lo ha dicho él, también leía en el artículo este que os recomendé que se está produciendo, y puede que Mari sea una víctima pronto, que se está produciendo también una emigración masiva que no se daba desde el siglo XIX. Entonces, hay muchos problemas económicos todavía. So, that's where we come into the third bit, which is, how can you do things better? How can you not fuck up? Right? Because I think that's what we really are interested in, because you guys are having your really cool revolution, and, you know, frankly, I'm really jealous, because you guys are really doing it well. But at the same time, you've been protesting, and it's been great. And you've been protesting some more, and it's been great. And I worry that at some point, some of the people will be appeased, and some of the problems won't go away, but all the people will. And where are you then, right? You're going to be in the exact same place as Iceland is, where we're 3 years down the line, and virtually nothing has changed. We've got some processes going which will yield us some improvements, but at the end of the day, everything that we need to survive is still in the hands of very few people. Entonces, lo que dice es que ya hemos visto lo que se ha hecho bien en Islandia, lo que se puede aprender, lo que se ha hecho mal, lo que podemos encontrarnos. Y pasa al tercer punto que quería plantearnos, que era cómo podemos hacerlo mejor nosotros. Entonces, ¿cómo? Que en ese sentido dice que él está bastante celoso de lo que pasa aquí, que aquí cree que las protestas y el movimiento está siendo muy potente. Lo que plantea es que, un poco lo que decía al principio, la gente sale a la calle, vuelve a salir a la calle, protestas masivas, pero lo que él teme, donde la preocupación que él tiene, es que si no se van solucionando algunos de los problemas que se plantea, podamos encontrarnos como están ellos, que llevan 3 años de protesta y sacando buenas iniciativas para adelante, todo este tema de los referéndums, pero que en último término se encuentran con que lo que se necesita para sobrevivir, los suministros, las comunicaciones, los ingresos, los recursos siguen estando en manos de muy pocas instituciones, con lo cual podemos encontrarnos con que la gente proteste y proteste, pero si nada cambia, cuando la gente no proteste, nos encontremos con una situación similar a la que tienen ahora en Islandia, un impasse, digamos. Yeah. So, let's talk about survival for a moment. When we have a society, the purpose of it is, in some sense, to help us survive, right? And then, once we've survived, it's about making life pleasant. And that brings us to the kind of thing that we need to understand what helps us survive. And broadly speaking, this is what we call infrastructure. Infrastructure is any technology which helps us to survive. There are other types of infrastructure which help us to live better, but let's just think about the first category first. Sí, bueno, entonces la idea es, volviendo al tema ese de la supervivencia, de los recursos que se necesitan para sobrevivir, eso nos lleva a la cuestión de la infraestructura. Dice que hay infraestructura, dice que una sociedad se basa en hacer que la gente pueda ayudarse a sobrevivir y después ayudarse a llevar una vida placentera, digamos. Entonces, hay infraestructura para ambas cosas, para sobrevivir y para vivir bien, y él se va a centrar en las básicas, en las infraestructuras básicas para la supervivencia. So, how can people die? People can die from being too hot, too cold, too hungry, too thirsty, too ill, or too injured. that more or less covers everything. You could probably find something that doesn't fit perfectly into it. Like, is poison illness or is it injury? You know? I would say that a gunshot wound to the head is definitely an injury, right? And, you know, so let's just say these six ways to die. This is a model that my friend Vinay Gupta came up with as a way of analyzing infrastructure. Sí, entonces dice, bueno, la pregunta así un poco por simplificar, ¿de qué se puede morir? Pues se puede morir de hambre, de sed, de frío, de calor, por, dice, herida o por estar enfermo. So, if we think about all of these things and what keeps us from dying from all of these things, you have, we have houses which keep us from dying of overexposure, or too hot or too cold. They help us with air conditioning if you're in Spain or heating if you're in Iceland. But both of these things need electricity, so we need that as well, right? And then we've got things like supermarkets help us to not die of hunger, but supermarkets aren't where food comes from, so we need farms as well, and all sorts of stuff. Then, you know, food factories and fishing ships. Then we've got wells and reservoirs, and we've got things like that to keep us from dying of thirst. Supermarkets help there too. Then we've got things like clinics and hospitals and the World Health Organization, which keep us from dying of illness and injury. But we have things like police and armies, which help us prevent us from dying of other types of injury. And all of this is kind of the infrastructural weave which keeps us alive. If this disappears, then we die, right? So the question is, who runs all of these services today? Is it you? I don't run all of these services. I can't even make my own electricity. I can't grow plants. I don't know how. I would love to know how. I mean, I've tried. I've had like a pepper tree and got like really dinky peppers, but that won't keep me alive, you know? All of this stuff is either being run very far away from us, or it's being run by the government, which also is very far away from us. La pregunta sería, ¿qué nos mantiene vivo? ¿Qué mantiene nuestra supervivencia? Entonces dice, bueno, un poco siguiendo ese esquema así de llevarlo todo hasta el final, las casas, con a través de electricidad, si tiene aire acondicionado, calefacción, la supermercado, o sea, eso nos impide morir de frío, de calor, supermercado, granjas, barcos de pesca, nos permiten comer, los fondos acuáticos, también las distintas empresas de embotellación, supermercados nos permiten beber y, por supuesto, seguridad social, hospitales, servicios, digamos, sanitarios nos permiten estar a salvo de enfermedades o combatir las enfermedades y, finalmente, policía, ejército, dice que nos protegen de otro tipo de ataques, de agresiones, de heridas. Ahora, la cuestión sería, ¿quién gestiona todo esto, toda esta infraestructura básica? Y dice que no lo hacemos nosotros, que son gestionadas por instituciones que están muy alejadas de nosotros o bien gestionadas por el Estado, que dice que también está muy alejado de nosotros. So, if you take any society on the planet, they will all have some different infrastructures which keep you from dying of these things. And if you look at, if we put the things that you can die from here, and then here we put where they are, and here we have you and me, just the individual, then we have our household, then we have the town that we live in, the region that we live in, the country, and the world, right? So this is growing very fast. It's a logarithmic thing. Then you kind of plot down all of the infrastructures that keep you alive. What you'll notice is that if you go into third world countries, developing countries, then all of the infrastructure is over here, closer to the individual. But when you go into modern, Western, high quality of life societies, all of the infrastructure is way out here, out closer to the world. Sí, lo que plantea es que, bueno, una comparación entre el mundo desarrollado occidental y el mundo en desarrollo, en tercer mundo, nos permite ver que las infraestructuras necesarias para la vida están tanto más alejadas de la gente, de los individuos, cuanto más desarrollado está la zona donde tú vives. So, if you think about who runs all of these and you realize that it's not you, then that might be the first thing that you should do with your revolution. Because whether the revolution succeeds or fails is going to be a question of who, at the end of the revolution, is in control of the things that you need to survive. If you don't control them, then whoever controls them is going to be in control of your life, right? So that brings us to the question of governance, because some of these things are run by private entities, some of them are run by the government. But all of them have some interaction with the government. I'm not sure exactly what it's like in Spain, but you have a bunch of ministries, and you have like the Prime Minister and the Finance Minister and the Minister of Healthcare and the Minister of Education and so on, right? And all of these people have some obligations towards running certain aspects of this country. The people who's the minister of, say, agriculture is in charge of agriculture and therefore is in charge of the bit of infrastructure which makes you not die of hunger, right? There's different distributions of all of these powers, but basically it all comes down to who runs the infrastructure. And if you look at this and if you draw up like all of the people in the governments and say, which infrastructure is this person in charge of? You'll find a very interesting thing. Okay. Yeah. Bueno, entonces lo que plantea es que lo que podemos considerar a la hora de evaluar los resultados de una revolución es en manos de quién están las infraestructuras básicas para vivir cuando esta acaba. Si siguen en manos de unos pocos, si la gente toma control sobre ellas. Y eso lleva a la pregunta del modo de gobernar esas infraestructuras, porque dice que algunas de ellas, como decía, tienen una gestión mercantil, privada, otras tienen una gestión estatal, pero a fin de cuentas, y dependiendo, dice que seguro que hay diferencias con España, a fin de cuentas siempre hay algún encargado gubernamental, algún ministro de cualquier asunto que se puede ver, se puede identificar de qué infraestructura básica se encarga él. Y eso lleva al siguiente paso. Which infrastructure is the king in charge of? None? Oh, okay, then he doesn't matter. Which infrastructure is the prime minister in charge of? None? Oh, okay, he doesn't matter either. In fact, all of the big, top, prestigious ranks in a government are not in charge of any infrastructure. So you can ignore them. You can just act like they don't exist. Right? There's some which, you know, the Minister of Interior or maybe Minister of Justice might be in charge of the police force. So it'll be a little bit harder to ignore him. But when it all comes down to it, you know, it's the people in the ministries that actually do stuff. Ministry of Agriculture, Industry, Education, Healthcare. It's these people that you need to be on good terms with. And, you know, even if you want to get rid of these people, fine, get rid of them. You exchange them by some democratic process, but you need to make sure that what they're doing doesn't get messed up, because they're doing something which is very important to keeping you all alive. Now, there's a few ways of going about that. You can either make friends with them, which is very nice and cuddly, and we should all try to make friends. You can also replace them. Either replace the person or replace the function. If you replace the function, then that could mean building new infrastructure that, you know, building power generators for your town or your district, or building networks like WifiNet, only not just for Wi-Fi and communications, but also for water. You know, building new bakeries, new farms, new types of agriculture. Basically replacing all of the infrastructure with new infrastructure, making the old infrastructure obsolete. Or you can replace the people, which in some senses could mean just swapping out people in the government. It could mean going one step further down and replacing the people who are in charge of the companies that run the infrastructure. Or if you want to go the hostile route, you can just invade the power station and take it over and run it in a democratic way. But all of these things need to be dealt with if you're going to succeed. Mm-hmm. Entonces, bueno, la cuestión sería, eso, una vez que decimos quién se encarga de qué, entonces, y dice que se puede ir identificando de qué se encarga el rey, de qué infraestructura básica se encarga el rey. De ninguna, bueno, pasamos de él. ¿De qué infraestructura básica se encarga tal político? Ninguna, pasamos de él. Dice que obviamente pasar de un ministro del Interior o de un ministro de Justicia nos va a costar un poco más porque son los que llevan a la policía y los que dirigen un poco ese tipo de fuerzas de orden, pero que lo que él plantea es centrarse en aquellas instituciones o en aquellos estamentos donde se gestionan infraestructuras básicas para nuestra vida. Entonces, la idea es adquirir mayor control sobre ellas, identificando a quienes las gestionan. ¿Cómo hacerse con más control sobre ellas? Por una parte dice, bueno, pues se puede intentar negociar y hacerse amigo de quien la lleva, pues intentar con el ministro de Agricultura, que es el que se encarga de alguna manera de lo que nos mantiene, nos da alimentación. O bien, dice que bueno, que eso está muy bien, pero que siempre es complicado, o bien sustituirlo. Y sustituirlo significa, puede ser sustituir o bien la persona, eso puede significar pues revocarla y votar a otra persona que entre, intentar echar a los dirigentes de alguna entidad privada o incluso, dice, bueno, llegar a invadir pues, una planta de energía y hacer una gestión democrática, pero dice que también se puede no solo sustituir las personas, sino sustituir la función. En este sentido, lo que plantea es construir nuevas infraestructuras, por ejemplo, con lo que tiene que ver con energía. Ellos creo que estaban hablando de pequeñas infraestructuras eólicas, pequeñas especies de molinos, o sea, hacer obsoleta esa infraestructura cuya gestión antidemocrática hace que no accedamos a lo básico y construir otras nuevas alternativas que las gestionemos nosotros y que nos den lo que necesitamos. Pone el ejemplo, que aquí lo estamos intentando pues promover, de redes ciudadanas inalámbricas como GIFINET, que hay un grupo en Málaga para quien le interese, que es la idea de construir una red inalámbrica de telecomunicaciones que sea propiedad de cada uno de sus nodos, que no esté llevada por una gestión mercantil. La idea entonces sería hacer obsoleta aquella infraestructura que están en pocas manos y intentar ya no depender de ellas y construir otras propias. So, one way of thinking about this is looking at the internet. The internet is a fairly new thing, and we're starting to treat it like infrastructure. In fact, the new Icelandic constitution says that it is a human right for everybody to have access to the internet. So, this is a very important infrastructure because it allows us to get information about anything we want, and it can allow us to communicate with whomever we want. But it's also an important infrastructure because it has never been controlled by anybody. And increasingly the states are becoming aware of this. They're starting to realize that they do not control the internet, and they are beginning to see it as a problem. Because they realize that when you have things like Facebook, I mean, Facebook is a terrible thing in a lot of ways. It's run by a guy who has no interest in privacy or human rights, but he just so happened to build a thing which is great for helping human rights. It's very ironic, but now there's 600 million people using Facebook, and governments are really, really scared because they've seen what happens when lots of people on things like Facebook or Twitter get together and decide to stage a revolution. They want to prevent the next Tahrir from happening. Oh, whoops, you already had one, you know? So they're going to be clamping down on the internet a lot in the next couple of years. But in the meantime, we can learn that the reason that we can achieve things on the internet is because the governments are not in control of it. And you always have this kind of balance between, like, the control of infrastructure and the control of just the general people, right? And I said once that controlling the internet means controlling real life, because everything we're doing is on the internet. But that's not entirely true, because there's lots of people, there's 4 billion people in the world who aren't on the internet. And who's controlling their lives? So the correct statement is, he who controls the infrastructure controls real life. Right? Communications infrastructure is important, but it's not the only one. And people here are very savvy and clever with communications infrastructure, so just treat all other infrastructure the same way. Right? Sí, bueno, la idea es que esa sustitución de las funciones, él pone como ejemplo Internet, que en la Constitución irlandesa se considera un derecho humano el acceso a Internet, y que bueno, en realidad es cierto que durante su historia no ha estado bajo control gubernamental, no ha llegado a estar bajo control gubernamental directo, y él plantea que ha sido eso, esa ausencia de control gubernamental de una infraestructura comunicativa básica, lo que ha permitido que se le dé un uso como el que hemos visto, citaba Egipto, la Plaza Tahrir, el uso de redes sociales comerciales y donde que no nos gustan, como Facebook, donde no se respeta la privacidad, pero que en realidad sí que le han dado la herramienta a mucha gente para unirse, la usan muchos millones de personas, y que los gobiernos cada vez son más conscientes de que esa carencia de control sobre la infraestructura de comunicación que supone Internet es la que permite que cosas como esta sucedan, o que él citaba también como lo que ha pasado aquí en España, que es verdad que también Facebook en el lanzamiento también ha sido importante. Entonces, frente a la tentación de decir quien controla Internet controla la vida real, que sería excesivo porque sabemos que dice él 4.000 millones de personas en el mundo que no usan Internet, sí que podemos... que la infraestructura de comunicación es muy importante, pero no es la única ni es la más importante. Que debemos pensar eso, que quien controla la infraestructura controla la vida real de la gente. So, the internet is kind of the last free infrastructure. All of the others have been subverted, co-opted by power. And the internet has taught us a great many things. It has helped us democratize mass media with YouTube and blogs and social media, podcasts, forums, all of these things. But the internet's also helped us democratize parts of production. We have things like RepRap and Gwiffy, and you know, we've got Creative Commons, and we've got open knowledge, open hardware, that kind of thing. We've got, you know, movies coming out like Big Buck Bunny, which, you know, just, it's cute, but it's part of production, right? We also have a democratization of knowledge. Wikipedia, wikis in general, social networking, folding at home, the manufacture of knowledge itself. But the internet hasn't helped us democratize democracy yet. We haven't figured out what real democracy should look like. It hasn't helped us democratize money yet, and it hasn't helped us democratize infrastructure yet. So I think that the internet should definitely be looked to and used as a way of trying to figure all this stuff out. But at the end of the day, we just need to ask very difficult questions about how we're going to reorganize society. And when you've done all of that, then you can go out and protest again. And you can have lots of fun. And then when it's finished, you go and fix the infrastructure and take care of it so that the next version of the kings and presidents and voters don't come and co-opt it and subvert it and take it from you again. And I think we should finish, but I'm going to leave you with one other thing. What we saw in Iceland was a very calm version of the Lawrence of Arabia problem. The Lawrence of Arabia problem is what happens when you win. Winning is really, really bad for you. Because, well, you know the story of Lawrence of Arabia, right? They were fighting, they wanted to take Akbar, and they fought, and they fought, and they fought, but they never thought they would actually win, right? Then one day, they suddenly win. They took Aqua. Now what? Right? We don't know. We don't know how to do farming. We don't know how to run a government. We don't know how to organize all this stuff. So when you win, when you've managed to succeed in your revolution, you need to know the answer to the question, what next? If you don't know the answer to that question, don't have your revolution. Put it on hold for a year and figure it out. Right? I think that's kind of the last thing, because Iceland rushed through it, and 3 years down the line, we haven't fixed our problems because we didn't know how to fix our problems, and the people who wanted to fix them in a particular way, they did know exactly what they wanted to do, and they did it, and here we are. So thanks. Bueno, sí, bueno, para acabar, entonces dice que la lección que se puede sacar de este ejemplo concreto de Internet era que, si bien ha ayudado a democratizar la comunicación y los medios de masa, como está claro que lo ha hecho, está claro, algunos decimos que está claro, sí que es cierto que digamos que Internet sería la última infraestructura libre, no controlada, sobre la que tenemos cierto control, y que, sin embargo, no nos ha permitido todavía ver de qué modo se democratiza la democracia, de qué modo se democratiza el dinero, porque lo que vemos es que el resto de las infraestructuras han sido capturadas, subvertidas por unas pocas manos, como decía Juan antes. Entonces, él lo que planteaba era la cuestión esta histórica de la lucha del orden de Arabia, del problema de ganar. ¿Qué pasa cuando ganas? ¿Qué pasa cuando combates y no piensas en el siguiente paso, sino que te limita a combatir y de pronto consigues lo que querías y no sabes cómo gestionar la victoria? Entonces, lo que él de alguna manera sugiere es que tratemos de pensar de qué modo reorganizar todas esas infraestructuras básicas en las que se fundamenta nuestra vida y que digamos que lo discutamos, que tratemos de tener una idea clara, y de nuevo avisa de lo que él ve que sucede en Islandia, que es que 3 años después de empezar esta revolución, que en algunas cosas ha sido exitosa, siguen sin saber de qué modo controlar o retomar el control de sus vidas, de esa infraestructura, y sin embargo había gente que tenía muy claro cómo reorganizar la sociedad, que son esta gente, estas pocas manos, en las cuales está volviendo a revertir todo, y dice que entonces conviene, cuando uno se embarca en una revolución de este tipo, pararse a pensar cuál es el siguiente paso, cómo reorganizarse, porque si no va a haber gente que sí que lo tiene claro y que cuando te quedas parado ante la victoria, ellos van a tomar el control porque sí saben cómo quieren hacerlo. Bueno, esa era la última cosa que quería decir. Tengo que deciros que lamentablemente tendremos 10 minutitos para coloquio, 10-15, porque viene un concierto ahora que llevan esperando el fin de semana para hacerlo. Entonces, me gustaría que si tenéis algún comentario, creo que era una cosa fundamental que se hiciera, después si no al tercer tiempo, si van a tomar algo, seguimos, pero si tenéis algún comentario, alguna duda, y podéis formularla de una forma así ágil para que tengamos 10-15 minutos de coloquio con la traducción y todo. ¿Manolo? Sí, quería preguntarle si se habían creado herramientas o mecanismos de control de la población sobre los gestores públicos. If you have created, I think that maybe the shadow parliament thing, if you have created tools for the people to control the watch the government. Okay. There's a lot of different tools that have come into existence. One was the Shadow Parliament, which was essentially an idea of trying to crowdsource the democracy itself. That is to say, crowdsource the act of creating new laws. This tool was used briefly after the last mayor elections in Iceland. It kind of lost a lot of its steam, but it's being rebuilt for that. There's also, so you could you could kind of categorize it into gathering information and then doing doing actions. So gathering information tools are things like there's a tool called PearlTrack, which a friend of mine built for tracking the European Parliament. Not really necessary in Iceland, but it's important in a European context, just as a way of monitoring all the dossiers that are going through it. There's a number of tools. Actually, the type of meeting form that was done for the National Assemblies, that itself is a kind of tool. It's a very specific way of doing things. Then on the action side of things, there's at least some of you I know are familiar with Etherpad and wikis. So that's a great tool for coming up with political statements, organizing meetings, that kind of thing. And you know, it's just about getting organized, I suppose. And you can build lots of software for it. There's lots of software tools and availability. I haven't really built a proper list of what exists. Mm-hmm. Sí, bueno, la idea es que sin tener una, como decía al final, una lista exacta de las herramientas que han construido, dice que en términos de software, por ejemplo, él estuvo participando en lo que se llamaba el Parlamento en la Sombra, que lo estuvo mostrando la otra vez, que es un tipo de software para, sobre todo, Shadow Parliament was used in the Reykjavik Council. Yeah. Sí, que sobre todo lo usaron el partido este de humoristas que ganó la alcaldía de Reykjavik, empezaron a utilizar este Shadow Parliament, que era un software que permitía, como si fuera un blog para hacer leyes municipales. Entonces, la gente iba lanzando propuestas que se comentaban, se evaluaban y se iban discutiendo y al cabo de un tiempo las que estaban más consensuadas se llevaban a la práctica y todo eso era un mecanismo que la gente podía seguir a través de este software. También construyeron una herramienta para controlar, de alguna manera, estar al día de la iniciativa en el Parlamento Europeo, aunque ellos no estén en la Unión Europea todavía, aunque sí que es cierto que quieren entrar. Y bueno, también cree que podemos considerar una herramienta la propia forma organizativa que se dieron para las asambleas nacionales, estas reuniones de 1,000 personas, en las cuales aleatoriamente se elegían entre el censo 1,500 personas, se las reunían en un sitio, una carpa, se les ponía en una mesa a discutir, sacar palabras, juntarlas con las palabras de las otras mesas. Y después también en términos de software, dice que bueno, todo lo que, las herramientas que conocemos, supongo que muchos conocéis el N-1 que se está usando, que tiene Etherpad, que era lo que él citaba, este software que permite editar de forma cooperativa y simultánea, wikis, todo ese tipo de herramientas sirven para organizar la acción. O sea, por una parte tienen herramientas más de tipo informativo, de recopilar información, sacar la información de los dosieres, de los informes europeos y herramientas para organizar la acción, ya sean asambleas o ese tipo de herramientas para editar documentos colaborativamente. So one thing I just remembered is that the guys who are running the Shadow Parliament have set up a thing called Your Priorities on yrpri.org, and under it there's one kind of priorities set for every country in the world. So if you go to spain.yrpri.org, you can basically use the Shadow Parliament software, even though it's not connected to any parliaments. It's just as a way of sharing priorities amongst yourselves. Sí, lo que dice que más allá de Islandia, los que construyeron el Shadow Parliament este han construido una herramienta que se llama Your Priorities, tus prioridades o vuestras prioridades, que se plantea para que cualquier país, en cualquier país o internacionalmente se puedan discutir ese tipo de prioridades y poder acceder a ellas. Yo quería hacer una pregunta. Islandia me parece que la población que tiene no pasa 320.000 habitantes. Comparado con España, y España comparado con otros, es un laboratorio. España comparado con la India, pues será también un laboratorio, no cabe duda. Entonces, aquí hay una cosa que se ha saltado, y es que aquí en España está altamente regulado casi todo. Te pongo el caso de la energía, está regulada, la bolsa de valores está regulada, la electricidad está regulada. O sea, no hay ninguna forma de acceder a infraestructuras fuera de la ley. Inclusive, llegado el caso, y esto en estos momentos no se ha dado, pero en tiempos del franquismo estaba considerado que había empresas que estaban catalogadas como de interés nacional y que si eran vulneradas, automáticamente interviene el ejército. O sea, eso ocurre en España y también ocurre en Estados Unidos, o sea, es así. De hecho, una vez que hubo el atentado contra las Torres Gemelas, lo que se brindó fueron la presa, las grandes presas americanas productoras de electricidad. Yeah, he said that regarding infrastructure in Spain and many other countries, they're highly regulated so that you cannot access them, yep. And they're even considered of national priority or national security, so the army will have to intervene, yeah. If somebody... So he says that he understands that Iceland is a lab, kind of lab, because yeah. It's small size, but and even Spain could be, but how do you deal with that regulation, with protections, national security? Well, that's... You're talking about alternatives also. Yeah. I don't know the answer to that question. It's definitely a problem that you should be in a situation where it might actually be difficult for you to take over the infrastructure or to replace it. But in a sense, that just underlines the importance of doing it. I don't know how to do it. I would love to know. I would love to hear from other people how that might be possible. But Iceland hasn't done it, and that's one of the big failures in the Icelandic revolution, was that it wasn't a revolution because everybody is still in the same place. And we need to answer that question. That's called homework. Mm-hmm. Sí, que esos son los deberes que nos quedan por hacer, porque dice que no tiene la respuesta a tu pregunta, que le gustaría tenerla, pero que es cierto que ahí hay una cuestión que resolver, pero que sí cree que está claro que tenemos un problema si no tenemos formas de controlar la gente, las infraestructuras básicas. Sí, ya digo, él también hablaba de alternativas y aunque sea una muy reducida, la alternativa de redes de telecomunicaciones ciudadanas son algo que ahora mismo es una realidad y no es nada descabellado. Es una realidad contaminada porque, por ejemplo, en el norte de África, después se ha sabido que los impulsores de meter internet en la gente han sido precisamente los servicios secretos americanos. Sí. A nivel nacional sigue hay un gobierno, ¿no? Que son los socialistas verdes. No, es una coalición. Una coalición y un gobierno. Entonces no me ha quedado claro si este gobierno toma decisiones a espaldas de los ciudadanos a nivel nacional o los ciudadanos mediante una herramienta de software pues lanzan propuestas que son negativas, consensuadas y el gobierno ya elige o ejecuta las masas de ciudadanos. O sea, no sé si el gobierno unilateralmente o digamos consensuadas propuestas. Como yo he dado la respuesta, si te refieres a las herramientas como el Parlamento en la Sombra, se aplican en el ámbito municipal y están promovidas por el Bestie Party, el partido mejor este, de forma activa. O sea, ellos les dijeron... He was asking about the use of this shadow parliament. Tú dices, what about at the national level, what is government doing regarding the proposal of people through these tools? Are they acting on the back of the people? Or? No, at the moment, there's been some interest in doing it, and especially so, the Ministry of Foreign Affairs was funding a special version of the Shadow Parliament for use in public participation for the EU accession talks, but then. They kept saying, oh no, we can't allow people to discuss this kind of thing, so we need to limit that, and then we need to prevent people from from saying ugly things against each other because it's a public public funded thing. So it ended up with them actually not making anything, and being very, very proud of it. So they're definitely, there's interest and they're going in that direction, but they haven't really figured it out yet. They haven't figured out how to consummate it with what they're used to being doing. Yeah. Sí, que dice que en el ámbito nacional que tú preguntabas, este tipo de herramientas se ven con interés. Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores financió una versión especial del Shadow Parliament para, creo que la, for the, this version was for the EU inclusion, yeah, session, para, para el proceso de adhesión a la Unión Europea, para la discusión sobre el proceso, financiaron una versión especial, pero dice que bueno, lo que les pasa, que empiezan a desconfiar, cómo hacemos para que la gente no se insulte ahí, para que se lleve la discusión por un buen camino, porque esto es mala imagen, porque está financiada con fondos públicos. Entonces dice que hay interés y van en esa dirección de abrir un poco los procesos, pero no saben cómo todavía. Es una pena escuchar lo que has dicho de que como uno de los grandes logros, ¿no?, que es el poder sentar en el banquillo a los banqueros responsables de todo esto, es una pena escuchar, como después dices, que en poco tiempo otra vez el poder está yendo a parar a manos de los bancos, ¿no? Yo quería preguntarle si aún así se ha avanzado un poco en el proceso de transparencia de los bancos, ¿no?, que es una de las reivindicaciones que se están pidiendo aquí desde el principio, o qué avances ha habido, ¿no? Aunque haya ese retroceso que es triste, ¿no? The fact that you have prosecuted the main bankers, he thought it was a great success. But it's a pity to hear from you that, they have been replaced by another banker who are doing more or less the same. So maybe you could clarify a bit what meant this prosecution in terms of liability, and then what about transparency in finances? If there has been any advance in that? Okay. So, yeah, big question. The former prime minister was sued, and his case has just started. So, we don't really know what the outcome of that is going to be. But it's effectively kind of an attempt to make sure that people who are in this kind of position do feel some obligation to do their jobs properly. He of course claims that he did do his job properly, and in a sense, you know, he might well have done, but it comes down to regulation. And the problem with Iceland in that sense was that the banks were lying. The financial regulators didn't know it, or they didn't care. Actually, anybody who showed any promise, who was smart, who was working for the financial regulators, was offered a much better paid job in the banks. So the financial regulators simply didn't have access to good people anymore. The financial regulators were not really getting good information to the government. The government didn't really want to hear the good information because it sounded bad, and they were happy with everybody feeling like they were rich. And then the general public was getting really bad information from the banks, to the media, to the people. So everybody had bad information or was in the act of lying. There are a few things which are trying to fix that. The IMI project, that's kind of what I do most of my time now, is trying to write new laws to kind of guarantee transparency. We've already gotten one through, which is source protection, so that people who are aware of this kind of thing can talk to journalists and that kind of thing, and the journalist is not allowed to expose the source. Mm-hmm. And there's other things too. We're trying to get a better Freedom of Information Act in the government. We're hoping that might happen in October. And generally speaking, we're trying to fix up various aspects of transparency. The new constitution will help a lot because it creates a stronger burden of information, both on the government and on the private sector. So this kind of thing is getting fixed, but it's getting fixed very, very slowly. Sí, bueno, en realidad, claro, de eso es lo que estuve hablando un poco en noviembre, tu pregunta. Se dice que por una parte la demanda, el juicio este al ex primer ministro, bueno, aunque no se sabe qué va a pasar, supone ya una iniciativa de darle un toque a la gente en el poder de que tienen que demostrar responsabilidad, cierta responsabilidad, tienen que responder, dar cuentas, ¿no? En cuanto a la crisis financiera, pues está claro que estuvo basada en una opacidad de los bancos, una impotencia o una negligencia de las agencias reguladoras que no podían o no querían enterarse de lo que pasaba. El gobierno tampoco quería que le dieran malas noticias porque estaba bien que la gente se sintiera rica. Entonces, sí es verdad que yo creo que la respuesta a tu pregunta, cómo mejorar en términos de transparencia, y yo creo que además hay mucho ahí que tenemos que podemos aprender, ya eso es mi opinión, digo, tiene que ver con la iniciativa irlandesa de medios modernos que estuvo presentando en noviembre. A quien le interese una idea amplia de ello, pues gracias a Chinovsky, como siempre, la tenemos grabada y la tenemos colgada en Archive, la charla que dio en noviembre. Entonces, es verdad que esa iniciativa irlandesa de medios modernos tiene unas grandes protecciones para las fuentes, es lo que dicen los whistleblowers, estos, los que dan la alerta. O sea, si tú estás en un banco o en una agencia reguladora y ves algo malo, puedes ponerte en contacto con periodistas y denunciarlo, y tienes unas grandes protecciones de anonimato. Y también los avances de la IMMI está en términos de una nueva ley de acceso a la información pública que recoge lo mejor de las leyes de información pública que existen en Europa, en Estados Unidos, en otros países. Entonces, sí es cierto que la respuesta a tu pregunta, yo creo que ahí podemos aprender mucho, es la iniciativa irlandesa de medios modernos. Y ya digo, para todos los detalles podéis consultar el audio que el Chinovsky colgó de la anterior charla, ¿vale? Está traducida y todo. Bueno, yo creo que... Mabel, ¿la última? Sí. Me da igual si me la responde tú o él. ¿En qué momento, si se llega a hacer una auditoría de la deuda externa e interna de Islandia, quién la promueve? ¿Es por el movimiento ciudadano? ¿Es por la Asamblea General? ¿O es por el gobierno de la institución que hubo? ¿Pero te refieres a qué auditoría? How did you assess? How did you assess the exact amount of the internal and external debt Iceland had? It was an initiative from the government, from the people, from the top down. I don't know, but I think it's just as typically in this kind of case, you go by the. Balance sheets of the companies, the just internal accounting, and then the government, after it had nationalized the banks, it had access to that information. Ah, vale. Sí, a ver, lo que dice él es que lo que es la deuda financiera, en el momento en que se nacionalizaron los bancos, el gobierno tenía acceso a sus cuentas, con lo cual era una auditoría de cuentas internas, de la cual se podía extraer pues cuál era la deuda real de los bancos, y supongo que ahora para la liquidación pues también cuáles son los activos para pagar a los acreedores. Pues si queréis quedar al concierto. Should we clap for the translator? No.